García Vázquez, oigan este canto. Ojalá que llueva. Café en el campo, qué linda canción, me hace recordar, yo era muy chico en realidad. Bueno, como todos los jueves, vamos a tener nuestra columna Clima de Opinión a partir del blog climadeopinion.blogspot.com. Estamos comunicados con Norman Berra de la consultora Delfos para saber todo el panorama de las encuestas actuales. ¿Cómo estás, Norman? ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Todo tranqui por allá? Todo tranca. Bueno, ¿qué nos traen las encuestas en este momento? Bueno, ahí tenemos dos frentes. Por un lado, seguimos profundizando el tema de la cuarentena en Córdoba. Y por otro lado, abordamos el tema del consumo de información en cuarentena, que también lo habíamos adelantado en alguna columna, ¿no?, que íbamos a revisarlo, ¿no? Sí. Bueno, el primer dato de la consultora Delfo, una encuesta en toda la provincia. Relevamos cuál es el cumplimiento de la cuarentena. Ajá. Uh-huh. 53% de los cordobeses mayores de edad nos dijo que lo cumple casi totalmente y que solo sale de su casa para hacer compras, para hacer mascotas u otras tareas básicas. Uh-huh. Eso es algo más de 1.5 millones de personas. Un 28% que dice que la cumple totalmente, o sea que directamente no sale, digamos, deja la gestión de las compras y de las tareas básicas en alguna otra persona de su hogar. Ahí uh-huh. estamos hablando de más de 800.000 personas. Mientras que un 11% no dijo que está excepto de cumplirla porque realiza alguna tarea esencial, porque tiene permiso para circular, o porque tiene a cargo a algún adulto o a alguien en situación vulnerable, por lo tanto tiene autorización para salir, ¿no? Bien. Ahí estamos hablando de unas 320.000 personas. Con lo cual podríamos decir que tenemos un cumplimiento alto de la cuarentena del 89%, ¿no? Uh-huh. Esta es una encuesta de 687 casos realizada durante el corriente mes de abril, ¿no? Bien. Por otro lado, los colegas de la consultora Pulso Social relevaron un dato interesante, que es la percepción de la probabilidad de contagio. Preguntaron cuán probable que usted que se contagiarse del COVID-19. Sí. Casi un 7% dijo mucho y un 24,5% dijo bastante. Uh-huh. Un 58,2% dijo poco y un 6,9% nada. Básicamente te estoy diciendo que tenés alrededor de un 32% que piensa que tiene mucho bastante probabilidad de contagio, lo cual no es poco, sí, pero es menor que la cantidad de gente que básicamente un 65% que piensa que tiene poco o nada probabilidad de contagio. ¿Y está cruzado por grupos etarios eso? No, eso lo tienen como dato puro, digamos. Uh-huh. No está cruzado por grupo, pero el dato positivo es que si vos decís, che, el 89 está cumpliendo la cuarentena, pese que más del 70% piensa que la probabilidad de contagiarse es poco o nada, quiere decir que hay una conciencia importante del tema, ¿no? Bien. Para resaltar el dato positivo. También preguntaron, ¿cuán probable cree usted es que contagie usted a otra persona? O sea, que él lo transmite, digamos, más allá de recibirlo él. 4% dijo que es muy probable y 14% casi dijo que es bastante. Estamos hablando de un 18%. En este caso, prácticamente el 80% cree que es poco o nada la probabilidad de contagio, ¿no? Uh-huh. También relevaron la probabilidad de que usted contagie a alguien de su entorno inmediato. Ahí, en ese caso, la probabilidad de contagio sube un poco, 30,5 más 7,7, digamos, 38-39%, pero siguen siendo mayores las cifras de que creen que hay poco o baja probabilidad de contagio. Sí. Pregunta esta muy jugada. ¿Cuán probable cree usted que es que si usted se enferma, se contagie, se recupere plenamente? O sea, después de tener el virus, recuperarse, ¿no? Sí. 27% dijo que cree que tiene una buena probabilidad y 50% dijo bastante, o sea que en general hay optimismo en las posibilidades de recuperarse. Uh-huh. Y también otra pregunta urticante, ¿cuán probable que usted fallecer si se contagiara? Ahí es baja la probabilidad, el 10%, cree que es bastante y apenas un 4% mucho, digamos. Estamos hablando de un 14%, más del 90% ahí es baja o ninguna probabilidad. Bien. Pasando al terreno económico, que es un tema también urticante que venimos relevando, la misma consultora relevó, ¿cuán probable cree usted que su sueldo de ingresos se reduzca mientras dure la crisis? Ahí sí son altas las respuestas, 28,4% vio mucha posibilidad de eso, y 28,7% vio bastante. Estamos hablando de prácticamente un 60% que cree que es mucha o bastante la probabilidad de ver mermado sus ingresos, ¿no? Sí. La probabilidad de que la empresa en la que usted trabaja cierre, 16% dijo bastante y 6% dijo mucho, estamos hablando de un 22%. Uh-huh. No es una mayoría, pero un 22% de probabilidad de merma, de todas formas, en un contexto sí, es un montón económica como venimos, exactamente. es un numerito como para preocupar. Y la pregunta, ¿cuán probable cree usted perder el empleo por la crisis? Uh-huh. 5,5 dijo que es mucha la probabilidad, 14,1 dijo bastante. Estamos hablando de un casi un 20%, que de nuevo lo decimos, de marcando de crisis, aunque sea una minoría de las respuestas, no es poco, ¿no? Y es uno de cada cinco, por ahí, personas activas o asalariadas, ¿no? Exactamente, exactamente. Pensando en la mayor parte del tiempo que está en su casa, ¿cómo se siente? Explorando un poco el lado emocional de la cuarentena, uh-huh. que es una situación emotiva especial, por supuesto, no estamos acostumbrados a esta circunstancia. 5,5 dijo que se siente muy nervioso, una respuesta, digamos, de ansiedad. Uh-huh. 16,2 dijo bastante nervioso. 50,1 dijo poco nervioso, o sea que eso es gente que la está llevando bien. Y 28,2 dijo nada nervioso. Y acá lo cruzaron por edad. Bien. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque da el dato, por lo menos en esta primera medición, hay que ver qué pasa cuando la cuarentena se estire en el tiempo, que en principio los que mejor lo llevaron la primera etapa de la cuarentena son los mayores de edad. Probablemente porque al no estar en edad activa salen menos, ¿no? Sí. Mientras que aquellos que están en edad activa, 16, 29 y 30, 45, mostraron niveles más altos de nerviosidad en esta pregunta, ¿no? Uh-huh. Siguiendo con el tema de la cuarentena en Córdoba, también Delfo, en este caso, relevo, pasando un poco a la enseñanza de la experiencia, durante todo este tiempo de cuarentena, ¿qué ha sido lo mejor de la experiencia para usted? Uh-huh. Y le dimos opciones guiadas. El 38% dijo que lo mejor es estar en la familia, con la familia. 28% dijo cuidarse y cuidar a otros. Un 13% dijo nada. Uh-huh. Esos son los que no les está dejando nada positivo. Un 6% dijo quedarse en su casa y un 4% dijo poder descansar. Ahí tenés un 11% de otra respuesta dispersa, pero podríamos decir que entre el 38% de estar con la familia y el 28% de cuidarse y cuidar a otros, claramente está en la mayoría de las respuestas, ¿no? Sí. El Instituto de Estadística del Defensor del Pueblo de Córdoba también relevó estas tendencias. Le dio que el 81% tiene una mucha o algo de confianza en las medidas tomadas por el gobierno nacional. Mm. Esto confirma más o menos las tendencias que venimos viendo, donde en general Córdoba con sus matices se comportaba en línea con las tendencias nacionales de aprobación de la gestión sanitaria por parte del gobierno nacional. Sí. Apenas un 18% dijo que tenía poco o nada de confianza. Uh-huh. ¿Cómo van imaginando los cordobeses la salida de la cuarentena en algún momento? Ahí también le están dando, digamos, el ok del gobierno. El 59% imagina una salida gradual por rubro de actividad. Uh-huh. Un 37% piensa en una continuidad de la cuarentena como hasta ahora. Y es una minoría muy, muy pequeña en la que piensan en una salida total de la cuarentena, un 2%. Esto es una encuesta hecha a principios de abril. Probablemente ahora que estamos más cerca de mayo las tendencias empiecen a cambiar, porque es cierto que la economía doméstica aprieta cada vez más. Claro. Pero sigue estando puesto el foco en la salud. El 72% dijo que hay que priorizar la salud en general y apenas el 25% marcó la economía en general, ¿no? Bien. En este falso dilema, ¿no? Que ya lo dijimos, entre economía y salud, digamos, está claro que no está el dilema, porque lo repasamos en la columna pasada, sí. Que los países que están teniendo una crisis sanitaria con infectados y contagiados y muertos muy grandes, también están sufriendo una merma económica importante. Habíamos adelantado en la columna de la semana pasada que el FMI proyectaba que Estados Unidos, que hoy es el epicentro de la pandemia, iba a caer económicamente un 5,9% en todo el año, uh-huh. y ya hay datos oficiales de la caída de Estados Unidos en el primer trimestre que ya hablan de un 4,8%, ¿no? Se quedaron cortos. Sí, 4,8 en el primer trimestre, claro, no, 5,9 en el año, digamos, a este ritmo lo van a pasar, pero tranquilamente, ¿no? ¿Hay alguna encuesta, sé que es muy reciente y quizás no la haya todavía, pero que haya relevado el tema de las de este habeas corpus que hubo general para algunos presos? Y bueno, que en alguna parte ciertos medios van a hacer mucho foco en eso para intentar... Sí, no es muy nuevo el tema, porque el tema está... Ese tema puede ser que se esté midiendo, pero no ha salido todavía. Bien. No hay tampoco encuesta del tema de deuda que me habías preguntado. Sí, sí. Pero ahí vamos a los temitos pendientes que nos quedaban. También se midió el tema de salud y economía a nivel doméstico. Bien. O sea, usted ve esto en general, pero el nivel micro de su casa... De nuevo, ahí los cordobeses dijeron, prefiero que se privilegie mi salud y la de mi hogar más que la economía doméstica propia, ¿no? Uh-huh. El tema del consumo de información es interesante, ¿por qué? Porque En general, el consumo de medios es algo que se ha venido transformando mucho en los últimos años. Y de repente, la experiencia de la cuarentena es casi una experiencia de laboratorio, ¿no? Sí. Como la que hacían aquellos cientistas sociales de la década de 60, que aislaban a la gente claro. de los demás estímulos. Acá, si bien no estamos totalmente aislados, es un hecho que estamos sometidos a condiciones de confinamiento durante una cantidad de horas muy grande y a veces durante días sin salir, ¿no? Más que para hacer algo muy básico. Sí. Entonces, algo que le vamos a dedicar seguramente más de una entrada, porque más es de interés de la audiencia, entender un poco qué nos está pasando con el consumo de información. Lo primero, claramente lo que hemos visto es un cambio en la comunicación oficial, una comunicación muy centralizada en la figura del presidente, por supuesto con su grupo de asesores. La consultora Analogías me dio la siguiente pregunta. ¿Escucha usted y le interesan los mensajes y lo que informa el presidente Alberto Fernández respecto a la prevención? Un abrumador 94% dijo que mucho o bastante. O sea que ahí no hay ninguna duda del impacto de la comunicación. No estamos diciendo necesariamente que le creen todo, pero sí. que lo siguen es indubitable, ¿no? Apenas un 5,6% dijo poco o nada, o sea, estamos hablando del 6% si redondemos. Sí. Y menos del 1% no sabe, obviamente, con ese nivel de penetración de la comunicación, es transversal a todos los géneros, segmentos etarios, nivel educativo e incluso área de residencia, AMBA e interior, ¿no? Exacto. Como dijimos, esto ilustra la centralidad comunicativa que cobró la figura presidencial. Y una tendencia que también tiene que ver con el modo que se está gestionando la crisis en muchos países, ¿no? Sobre todo los países que, podríamos decir, la llevan mejor dentro de la crisis sanitaria. Bien. Que es lo que estamos viendo, es articulación entre los gobiernos y las redes, tratando de fortalecer los canales oficiales para prevenir la circulación de las fake news, lo que se llama infodemia, ¿no? O sea, la viralización de noticias que no son verdaderas. En el caso argentino, ¿cómo se traduce eso? El presidente en persona comunica, a través de lo que ya se está transformando en un clásico, Alberto en la pizarra, ¿no? Sí. El gran comunicador docente. Sí. Se refuerzan los canales oficiales del Ministerio de Salud de La Rosada y de otros entes responsables para evitar confusiones. Se genera un reporte oficial de la cantidad de casos 2 veces por día. Entonces, cuando vos tiras eso a cómo impacta en la población, tenés un estudio de la consultora Clivajes, realizado en el área metropolitana de Buenos Aires, que te da que el 43% se informó principalmente por los medios de comunicación, pero un 34%, que es un montón, dijo que se informó por la comunicación oficial. Sí, muchísimo. Muchísimo, digamos. Estamos hablando de uno de cada tres, ¿no? Un 10% dijo que se informó por búsquedas en Internet, un 7% por redes sociales, un 4% por familiares, amigos, conocidos, allegados, y después tenés menores porcentajes en otros niveles, ¿no? Lo interesante también es que cuando vos mirás cómo era eso en marzo, ahí ves claramente el cambio, ¿no? En marzo, los medios de comunicación tenían el 65, bajaron de 65 al 43, bajaron 18 puntos, y esos 18 puntos que bajaron los medios de comunicación, los creció la comunicación oficial, del 16 al 34. O sea que tenés como una relación de juego de suma cero, ¿no? Todo lo que bajaron los medios, lo creció la comunicación oficial. Bien. Porque en los demás medios o canales de información no hay variaciones estadísticamente significativas. Lo busqué en Internet, tenían un 7 y pasaron a un 10, estamos hablando de nada más que de 3 puntos. Familiares, conocidos, llegados tenían un 2 y pasaron a un 4. Redes sociales tenían un 8 y pasaron a un 7. Claramente el juego está ahí entre los medios privados y las fuentes oficiales. ¿Puede tener que ver esto con una suerte de agotamiento también del espectador de tantas horas estar en su hogar? Porque por ahí el tratamiento de este tema, del tema pandemia en general por parte de los medios, a veces es un poquito, harta un poco, y quizás ver datos duros directamente es menos invasivo para el espectador. ¿Puede tener que ver con eso? Sí, sí, puede tener que ver, y de hecho a mí me parece que lo que vamos a estar procesando son cambios continuos en la matriz de comunicación, que hay que ver después cómo se configuran o perfilan cuando la cuarentena pase o se vaya flexibilizando hacia condiciones menos restrictivas, ¿no? Esto es, digamos, un laboratorio en vivo, ¿no? Lo que estamos viendo. La consultora de proyección también midió en el AMBA el consumo de medios de información a través de una pregunta de respuesta múltiple, 62,3% dijo que se informa por televisión. Uh-huh. Esto es importante porque he visto muchos estudios que han marcado un reforzamiento de la TV, lo vamos a ver seguramente en las próximas columnas. Sí. El 58% casi mencionó redes sociales, podríamos hablar prácticamente de un empate técnico ahí en las dos respuestas, dado que una respuesta de pregunta es una pregunta de respuesta múltiple. 45,2% marcó que se informa a través de diarios digitales. Uh-huh. Y 27% por radios en su distinta variante, ¿no? AM, FM, app, streaming, etc. Bien. 12,8% casi mencionó diarios y revistas. Y boca a boca un 8,6%, uh-huh. ¿no? O sea, hay una minoría. Y terminando con este tema, el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, que es especializado, ¿no es cierto?, en la profesión, pertenece a la Universidad de Oxford, hizo un relevamiento de respuestas online de. Comparo las tendencias en Argentina con personas de cinco países entre fines de marzo y el 7 de abril, ¿no? Bien. ¿Qué mido? Varias cosas. Frases, por ejemplo, los medios me han ayudado a entender la pandemia. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo? El 67% estuvo de acuerdo con que sí, o sea, la respuesta es positiva. 75% valoró que los medios le han explicado lo que puedo hacer, pero un 41% también dijo que los medios han exagerado. Sí. O sea, que hay un palito también ahí, ¿no? ¿Cómo recibió usted noticias en la última semana? El 90% dijo a través de medio online, 78% dijo a través de redes sociales, 77% dijo a través de la TV, de nuevo la TV aparece ahí en el top 3, 24% dijo a través de la radio y 28% dijo a través de los diarios, ¿no? Uh-huh. Nivel de confianza en la fuente de información, esto es importante, porque yo digo, bueno, yo escucho, consumo, pero ¿cuánto le creo? Claro. ¿No? Y acá es importante el dato, porque ellos vivieron 7 actores, y de los 7 actores, los medios no están en el tope de confianza, ¿no? Mm. El tope de confianza donde sean científicos, médicos y expertos. Son aquellos en los que la gente cree más en una escala del 1 al 10, ¿no? Bien. En segundo término aparecen las organizaciones globales de salud, el caso de la OMS es la más clara, por supuesto. Uh-huh. Después siguen las organizaciones nacionales de salud, en el caso de Argentina sería obviamente el Ministerio de Salud, 77%. Después le sigue el gobierno con 70%. Y recién ahí, después, atrás del gobierno, aparecen las organizaciones de medios. Mm. Con un importante nivel de credibilidad, pero por debajo de los otros 4 actores, ¿no? O sea que la ciencia y la información oficial adelanten la credibilidad. Exacto. Ciencia, información oficial y autoridades gubernamentales. Ese sería el top 3, ¿no? Después aparecen, lo dijimos, los medios. Atrás de los medios, ¿quiénes aparecen? La gente que conozco, los políticos en general, no el gobierno, sino la clase política en su conjunto. Y finalmente la gente que no es conocida por mí, digamos. Uh-huh. O sea que en el ranking de credibilidad, las fuentes más legitimadas son aquellas que tienen que ver con su nivel de experticia, digamos, con sus saberes especializados, como todos los que son los médicos, infectólogos, virólogos, etcétera. Uh-huh. Y aquellos que ocupan su posición de autoridad, en el caso de Argentina, claramente el gobierno con su ministro de salud y demás, ¿no? Bien. De todas formas, insisto, esto es un tema que le vamos a dedicar más de una entrada, pues nos parece interesante, tiene que ver con el clima de época también y tiene que ver con un issue que es fundamental, porque es cierto que hay mucho fake news y mucha información falsa, ¿no? Dando vuelta, sí. ¿No? Habla de teorías conspiranoicas. Como para ser dulce, sí. Incluso algunas de ellas en voces muy muy pesadas. El otro día Luc Montagnier, que es descubridor del virus SIDA y premio Nobel, tiró lo del virus creado en laboratorio, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de una persona que es experta, pero que también es muy polémica porque ha tenido muchas intervenciones de ese tipo, ¿no? Bastante amarillista, así que bueno, obviamente siempre generan un revuelo sus opiniones, pero bueno, me parece que es importante ponderar esto que un poco está reflejando en la encuesta, ¿no? Bueno, a ver la importancia de que la comunicación tenga que ver con saberes autorizados y legitimados por su posición de autoridad o de experiencia en un tema, ¿no? Sí, se trasluce detrás de esto, de lo que vos decís, de voces muy pesadas, quizás el cambio de época también en lo que tiene que ver con un orden mundial que por ahí se está reconfigurando, quienes son más afectos a cierto globalismo, quienes son más afectos a que algún nacionalismo sea de inclusión o de exclusión. Es decir, detrás de eso también se ven que salen algunas voces rimbombantes a hablar sobre alguna teoría conspiranoica o lo contrario, ¿no? Sí. Bueno, en el caso de Trump, claramente él está apostando esta idea de la conspiración para tratar de sacarse la responsabilidad de encima, claro, ¿no? Claro. Él quiere tratar de lograr que los norteamericanos crean que este es un virus que, si no lo creó China, le pasa al lado, pero de mínima China inculta información. Eso es lo que él está planteando. Sí. Lo que él nos responde, bueno, supongamos que China oculta información, pero de todas formas, porque bueno, insiste lo que sí se hizo en otros países, que no claro. está teniendo los nefastos resultados en cantidad de infectados que tenés vos, ¿no? Sí. Digo, porque todo, digamos, puesto a elegir, todo el mundo podría echarle la culpa de que China oculta información. Sí. Pero cada país decidió soberanamente lo que creía mejor para sus, para el cuidado de su salud poblacional, ¿no? Sí. ¿Recordás, digo, Norman, cuando hay elecciones en Estados Unidos? En noviembre. Sí. Se supone que la fecha se va a mantener, pero digo, cuando digo se supone, tiene que ver con cuánto dure el coronavirus, ¿no? Mm. Porque una situación de elección, si bien en Estados Unidos la mecánica electoral es diferente, hay gente que incluso puede votar por correo, de todas formas es una ocasión de movilización que, si el virus no está relativamente controlado para esa fecha, realmente sería potencialmente catastrófica. Claro. Nosotros lo hemos visto acá en Córdoba. En Córdoba había elecciones en Río Cuarto, en marzo. Un buen tino, el intendente las prorrogó para ya para la primavera, en fecha a confirmar. Sí. Entonces estamos hablando de situaciones potencialmente explosivas, ¿no? Esto es un día a día. A ver, ayer circuló con mucha fuerza esta idea de que Oxford está avanzando en las pruebas con monos y que ellos apuestan a tener la vacuna en septiembre. Pero digo, sería muy apresurado pensar dar eso como un hecho, ¿no? Hay que esperar que se confirme. Y generalmente se tarda cerca de 2 años como rápido. Así que, por lo menos de lo que fui leyendo, sería tiempo récord si ya para septiembre tendrían una cura. Tal cual. Hay vacunas que se han desarrollado en un plazo de 1 o 2 años y hay algunas que han llevado hasta una década. O sea que imagínate el arco temporal que abren esas dos alternativas, ¿no? Mm. ¿Alguna otra encuesta que vale la pena que repasemos? Muchísimas, pero no sé si querés que hagamos foco en algo en particular. El tema de economía me interesa porque es de esa falsa dicotomía, como bien decías, el otro tema que creo que es de interés muy importante por parte de la población. El tema de economía, sí, es un elemento muy importante, el relevamiento. Habíamos hecho ya alguna referencia acomodada en Córdoba, sí, en columnas anteriores. Pero podríamos ampliar con algún dato nacional. La consultora Pinaya relevó el impacto económico de la pandemia, de la cuarentena. 34% interpretó que va a tener grandes dificultades económicas en su nivel doméstico, ¿no? Para, sí, para poder paliar, digamos, la situación. Y un 59% dijo que cree que va a haber dificultades, pero vamos a salir adelante. Podríamos decir que en general el optimismo es más grande que el pesimismo todavía, y decimos siempre todavía porque esto es mes a mes y semana sí. a semana, ¿no? El 57% en la misma encuesta de los encuestados manifestó falta de ingreso o de dinero, bien, situación doméstica. También una gran porción piensa que la situación va a afectar su economía personal y su familia. En marzo el 34% pensaba eso, y ahora lo piensa el 44, o sea que creció 10 puntos porcentuales, importante. Sí. Hay otras encuestas, en este caso de McKinsey y Company, que relevó que el 56% de argentinos aseguró que sus ingresos cayeron y el 43% teme perder el trabajo. Son datos fuertes, estamos hablando de, como dijimos, una encuesta de consultora McKinsey and Company. Ahí obviamente los niveles de pesimismo son más altos. Un dato importante, este en este caso no de una consultora, sino de un organismo especializado en lo que es salud psicológica. Sí. Ellos relevaron que no solamente que una gran mayoría considera que el COVID es un problema de salud grave, muy grave, 95% considero eso, sino que ellos detectaron que el malestar psicológico por la enfermedad es 3 veces mayor en mujeres que en varones, ¿no? Bien. sistema fuerte, ¿no? Y también detectaron que hay mayor preocupación en los jóvenes que en los mayores, que esto estaría en línea con lo que dijimos antes en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Como que la cuarentena todavía, por lo menos en la primera fase, la estaban llevando mejor a aquellos que ya no están en edad activa, entonces por ahí no sienten tanto la falta de la actividad de salir a trabajar, ¿no? Así es. Bueno, son algunos datos que nos permiten, digamos, terminar de entender la situación que estamos viviendo, que hoy básicamente está todo atravesado por el coronavirus, ¿no? Es como que voy a decir, bueno, economía, política... Es el tema principal. Todo tiene que ver con esto. Sí, seguramente en algún momento, en el tiempo difícil de saber, cuando el tema esté más controlado, la agenda volverá, no digamos al estado anterior, pero irá limpiándose un poco el tema coronavirus, pero bueno, hoy por hoy es ineludible que hablemos de estos temas, porque lo que vos pregunté está afectado por lo está mismo, afectado. ¿No? No hay ningún área, digamos, de la vida colectiva que no esté cruzada por la gestión de esta situación. Así es, Norman, completísimo como siempre. Bueno, nos estamos hablando el próximo jueves. Así es, feliz Día del Trabajador para todos mañana. Muchas gracias, igualmente. Y bueno, llevémoslo lo mejor que podamos. Así es, un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao.